Nunca doy otra nomás porque... No te despedes, continúa con los vuelos al aire. Aunque te des frío, escúchanos por www.rocksonico.com/radio o visítanos en el Gilded Café, ubicado en Avenida Santiago, 124, Colonia, La Moderna, entre Metro Xola y Edía de Cortés. Pues bueno, ya estamos después de escuchar a Metallica, a The Last Shadow Puppets. No, está puro rock. Y después de empezar a tener nuestros pequeños intros y cortinillas de los programas, pues vamos haciendo esto cada día más pro, la verdad. Conforme va ido pasando el tiempo, gracias a Hiro, que es el que le está echando más ganas a esto. Pero pues de todas maneras, muy rifado. Yo quería... ahorita yo creo que vamos a tocar los temas de los cómics que salieron en esta semana de a nivel nacional. No creo que nos enfoquemos a nivel gringo, ya que realmente no salió nada interesante. Y pues a ver qué nos recomienda que haya salido el día de hoy el buen Hiro Nakamura. Bueno, como ya habíamos hablado, la semana, el viernes salió el Punisher número 10. Ya hablamos de él ampliamente. Se los recomiendo, principalmente porque, como les digo, viene la explicación de por qué Eddie y los demás irlandeses están haciendo su desmadre en el Hell Kitchen. El otro que sale, que bueno, que salió desde el jueves, que ya la podíamos comprar, era Heroes for Hire, que es parte de la saga World War Hulk. Es el número 2, si mal no recuerdo, en donde... mucha gente se queja de Heroes for Hire, de ese tie-in, dice que, pues, que la verdad apesta, y la verdad les digo que quizás el número uno es el que apesta, pero como va evolucionando este cómic, tiene mucho que ver y es muy importante en lo que es World War Hulk, y en lo que, por qué está Hulk aquí, y cuál es el concepto de una pequeña invasión no Skrull. O sea, ¿sí afecta el cómic? O sea, ¿el cómic sí te afecta la historia de Hulk o de World War Hulk? ¿O para qué ver? Sí, tiene mucho que ver porque hay una historia detrás de todo lo que es World War Hulk y del por qué Hulk viene a la Tierra con venganza. Si más mal no recuerdan, está la explosión que acaba con medio sacar, ¿no? Porque realmente no se destruye por completo, ya que lo podemos ver en las aventuras que del actual sacar con el hijo de Hulk, ¿no? The Son of Sakaar, ¿no? Bueno, este cómic está interesante porque vemos puro héroe clase C, porque ni siquiera clase B, son héroes nomás, como dicen, a sueldo, y la historia está entretenida. La verdad no es el dibujo, no es el más chido, pero la portada del que sigue se lo recomiendo. Espero que Giovanni respete las portadas como van. Es un tributo a todos aquellos chicos hentai, porque no les spoileo, pero les digo que vean esta portada detenidamente. Por último, tenemos lo que es el Sensational Spider-Man. Como todos saben, yo normalmente siempre he dicho que el Spider-Man o el Sensational Spider-Man, la verdad, no me late. Pero este cómic lo compré y les voy a decir por qué. Porque trae muchas referencias a lo que realmente Spider-Man es y realmente a lo que realmente significa, ¿no? A esa lucha entre familias y la lealtad, ¿no? De ambos lados, ¿no? Tanto de Peter Parker y de Mary Jane. Encontrarán trabajos o dibujos muy similares a lo que pasó en Spider-Man Blue, que es muy del estilo de Tim Sale. Aquí encontrarán dibujos muy similares y realmente la historia pues está entretenida, ¿no? Aquellos que tengan una novia o que deseen una novia como Mary Jane, creo que es un libro de un cómic de cierre. Viene como extras y relativamente como extras viene la historia de Mary Jane, que se supone que es el extra que debería de venir en el One More Day número 2. Pero en el One More Day número 2 creo que se iba a meter el capítulo 2 y capítulo 3. Exactamente, y eliminó los extras, pero en este cómic lo está metiendo, ¿no? Y mete un cómic más o una historia más donde es cuentan la historia real o la historia secreta de Mary Jane. Es un cómic especial para Mary Jane, creo, dedicado de Gio para esta chicuela. Saludos al buen Naruto. Nos está preguntando. Mandamos si está... al buen Naruto Shippuden. Nos pregunta si vino el vampiro bipolar. No llegó. Sí, lo estuvimos esperando, pero creo que es alérgico al agua, como todo vampiro japonés. Y pues no pudo llegar. Además, hoy estuvimos hablando de ajos y de estacas. A lo mejor se espantó. Y además, porque le dijimos que íbamos a poner un crucifijo en la puerta para que no pudieran accesar. Aunque, claro, pues, el mito vampírico varía dependiendo del lugar en donde estemos. Y a lo mejor pues esto no le afecta. Pero pues ahí, si tienes alguna duda de anime o manga, pues mándala. Y si la sabemos, te la contestamos. Si no, pues la verdad te quedas con la duda. Sí, la verdad es que hay ciertas cosas que nosotros no sabemos. Yo hace rato mencionabas, ¿no? El hecho de que es la historia como de Mary Jane enfocada en este Sensational Spider-Man, que es el anual. Pues es el referente al anual y es con el que cierra este cómic. Entonces realmente Peter sí sacrifica todo, o sea, por su complejo de culpa que siente tan grande, o sea, su gran trauma, sí es capaz de sacrificar todo. Es capaz de sacrificar todo y el todo, pero también tenemos que ver que Mary Jane también está al mismo nivel de poder sacrificar todo por el amor que siente por Peter, ¿no? Y creo que queda más que palpable en el número final de One More Day, en donde ella sacrifica realmente, ella es la que sacrifica todo, ¿no? Y es donde todos dan el grito en el cielo porque dicen que cómo es posible que se sacrifique alguien como Mary Jane por la viejita, ¿no? Pero no es tanto que se sacrifique, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto probablemente la historia tenga justificación. O sea, porque hablas de un complejo de culpa total de Spider-Man, que por ejemplo lo maneja Bendis en New Avengers, cuando el Spider-Man dice que es su culpa que Electro haya liberado a los güeyes de Riker. No, pues es mi culpa. Pues, ¿por qué es tu culpa, güey? Pues porque es uno de mis villanos. Pues, ¿y eso qué, güey? Pero creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? La culpa que siempre ha tenido Peter Parker sobre todas las cosas, ¿no? Principalmente por la muerte del tío Ben, que lo vuelve a hacer. No, la muerte del Capitán Stacy, que lo vuelve traumante. La muerte de John the Wolf, que también lo trauma. La misma muerte de Kraven, ¿no? Lo trauma. Desgraciadamente la continuación de la última cacería de Kraven nunca se vio aquí en México, en donde el espíritu de Sergei Kravinov busca la redención y el perdón de Peter, ¿no? Pero entonces ahí se ve que realmente sí tiene justificación la historia, o sea, no nada más es sacada por sacar. Exactamente, sí existe una justificación, pero los fans son los que siempre, pues, siempre reclamamos, ¿no? Decimos, oye, como nos da miedo el cambio. Yo creo que cuando existe un cambio, tú dices, no manches. Y pasó con, y a mí lo digo abiertamente, me pasó con el caso de Superman cuando cambiaron sus poderes eléctricos y todo eso. A mí fue un shock y fue causal de eliminar a DC de mi colección. Y es lo que le está pasando a mucha gente. Bueno, no, realmente no, porque el Brand New Day está vendiendo bastante bien en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es algo más. Sí, es el terror al cambio. Es el terror que tu cómic se haya convertido en algo de DC Comics, como borrón y cuenta nueva, una crisis de algo. Exactamente, una solución a una crisis inexistente, ¿no? Pero era una crisis que de ventas, era una crisis de buscar un nuevo mercado, un nuevo alcance. Quizás la mayoría de los fans de Spider-Man éramos gente de entre 20 a 40 años, que eran los que seguimos esta historia, y creo que Joe Quesada apostó por brincar a un público más joven, ¿no? Entre qué les gusta, 12 años hasta 20 años, 20, 25. Y ese va a ser el público que retendrá hasta que le gusta, cuando ellos adquieran la edad que tenemos ahorita, ¿no? Entre 30 años aproximadamente. Hablando y siguiendo tocando el tema que sigue siendo muy debatible, el One More Day, ¿es peor que la saga del clon? No, creo que... Mira, la saga del clon desgraciadamente no fue muy, muy aceptada aquí porque le pasó como que el complejo Bendis. se empezaron a alargar tanto que llegó a fastidiar. Creo que si la saga del clon hubiera sido de, ¿qué te gusta?, unos 20 números, hubiera sido una saga excelente, porque la idea estaba muy, muy chida, tenía unos conceptos muy buenos, tenía bases sólidas, porque estábamos hablando del profesor Warren, que se dedicaba a la clonación. Estábamos en una época en que la palabra clon estaba de muy de moda. Fue del 94, ¿eh? Y era excelente. O sea, la primera muerte de Tía May, que era muy, muy chida, la supieron llevar muy, muy bien. Sí, en el famoso Amazing Spider-Man 400. Exactamente. Publicado aquí en México por Marvel México. Marvel México. En dos números lo separaron. Sí, no. O sea, la saga del clon hubiera estado muy buena si no lo hubieran alargado tanto, que es lo que mucha gente a lo mejor se está quejando del Secret Invasion, ¿no? Que quizás están metiéndole tanto, y Bendis la viene arrastrando desde hace varios años, que a pesar de que nomás dicen que son 7 números de Secret Invasion, estamos 8. Hablando que no, que son números desde antes de House of M. Sí, porque según te da historias y te plantea de, pero antes, sí, 4 meses exacto. Después, pero 24 horas antes. Exactamente, y tienes que venirte chutando como 10,000 cómics atrás y decir, oye, pero tal referencia en tal número, y te tienes que venir, o sea, eso lo hacía DC antes de la crisis, o sea, era un concepto pre-crisis, y desgraciadamente eso fue causal de que el problema actual de DC. Yo leí un comentario tuyo, ¿no?, que salió de Brian Michael Bendis, que decía el buen Draco, ¿no?, o sea, Secret Invasion apesta, Final Crisis está mejor, y tú ponías las dos apestan. Es que realmente las dos apestan, porque no concentran nada, y les voy a decir por qué, porque Grant Morrison se está dedicando totalmente a la historia de Batman, y lo que quiere hacer es terminar su Batman Reed metiéndolo a la base de Final Crisis. Y digo, es medio feo que un escritor esté apostando una revista por otra y esté dejando algunas historias totalmente fuera de lugar, porque y con el pretexto de, pues, ¿saben qué? Yo no tuve nada que ver en esto. Lo mío fue muchos años antes y tienes que leer esto. Y la continuidad de 52 números posteriores a la revista de 52 que fue Countdown, no lo tomar en cuenta. O sea, eso es un shock para todas las personas que sí acostumbramos llevar una continuidad en algo. Yo creo que, voy a ser honesto, o sea, de los últimos 3 mega eventos de cada compañía, sí me quedo con los primeros, lo que fue Civil War y lo que vendría siendo Crisis. ¿Cuál era? Crisis Infinita, Infinite Crisis. O sea, yo creo que me quedo con esas dos. O sea, tomando y ya echando en debate lo que es Civil War, World War Hulk y Secret Invasion, me quedo con Civil War. Tomando en cuenta Infinite Crisis, la de Sinestro Corps y Final Crisis, me quedo con Infinite Crisis. No, yo me quedo con Sinestro Corps. Creo que es la mejor o la carta más fuerte que sacó DC en los últimos años. Pero no le apostó tanto como tal, o sea, desgraciadamente no le apostó. Porque no le tuvo la confianza. Exacto. Exactamente, es lo que ahí vi. No tuvo la confianza. Le pregunto, no esperaba que fuera a tener tanto éxito. Si le hubiera tenido confianza, ¿hubiera tenido ese éxito? Yo creo que no. Ciertamente, creo que, lo manejó. Que fue una apuesta que se tiró Jeff Jones. Le dieron carta libre de hacer lo que él quisiera con el universo de Green Lantern, porque realmente es al que más se afecta, a pesar de que después él mismo utilizó personajes insignia de DC, pero creo que porque ya los de DC vieron que lo que tenía muy atrás y que era una bola de nieve que iba creciendo y que iba creciendo y que iba a llegar a ser una avalancha, y que yo creo que va a ser la avalancha el siguiente año cuando aparezca la de Black Knight. Yo creo que sí se la va a ganar a The Dark Reign. El reinado oscuro de Marvel. Creo que Marvel, yo creo que ahí sí se vio lento y sí dijo, no, pues aquellos güeyes nos van a dar el Black Knight o la noche más oscura y vamos a darles y vamos a sacar el reino oscuro. O sea, no mames, güey, tampoco se están chacando. Pues yo creo que sí va por ahí, pero entre comillas, porque creo que el Marvel lo que va a hacer va a apostarle al universo Ultimate. yo creo que va por ahí, o sea, la apuesta de va a regresar al principios de la década, o sea, cuando dijo nos vamos con el empresa Ultimate, nos le tiramos a la segura con Bendis y con Miller, y nos evitamos pedos. Exactamente, y es por eso, ahí está la prueba maestra de que Miller regresa al universo Ultimate, cuando estuvo trabajando para Fantastic Four y que realmente estuvo muy bueno. Sí, bueno, que estuvo sí, bueno. Trabajando en otros conceptos muy, muy chidos, como lo que es la propia Kick-Ass, que también a mí se me hace excelente. 1985. Y Wolverine, y él va a cerrar ese ciclo, ¿no? Que creo que, y lo está cerrando bastante bien. Creo que va a ser la carta fuerte de Marvel, lo que es la historia como semi-oculta de Miller. Va a ser como el Siniestro Corps de DC Comics. Yo creo que se va a salir ahorita Marvel al no hacerle tanto evento, tanta publicidad como se lo hizo a Secret Invasion. Y aún así le va a partir su madre lo de Miller a lo de Bendis. Yo creo que sí. O sea, como yo lo he dicho abiertamente, Bendis se la lleva leve. Y creo que no estamos en un tiempo de llevarnos a la leve. Estamos en un tiempo de que el pez más grande se come al chico, en que las cosas que impactan son las que venden, las cosas que te sacan de tu nivel, de que tú ya estás sintiendo que esto va a ir así y que de repente te dan un giro de tuerca, eso es lo que va a vender ahora. Porque ya el público ya está cansado de ver las mismas historias de siempre. Desgraciadamente Bendis parece ser que le gusta llevarse las historias así, llevarse poco a poco. Pero es su forma de escribir, ¿no? Por ejemplo, en Ultimate Spider-Man le ha resultado. Pero le resultó ¿cuántos números? Ahorita, 130 números, ¿no? Da 126, van en el 126. ¿Y sigue como y sigue escritor? Sigue, ahorita ya está Stuart Immonen como dibujante desde el 120 o 116. Pero realmente la historia está cambiando, ¿eh? O sea, sí, ya está pasando algo. Exactamente, o sea algunas personas, y te lo digo sinceramente, creo que eso es lo que a mí me fastidió un poco, ¿no? El que pues fuera tan lento el Ultimate Spider-Man. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos salían 18 números. Sí, pero lo más chido también en Estados Unidos que empezaron a sacar compendios de 8 números. O sea, eso estaba poca Mauser, porque te chutabas una historia poca Mauser en una sola sentada, como dicen. Entonces, Bendis es para leerse en Tepe. Exactamente. O sea, Bendis es de chutarte la obra completa. Ahí está Torso, efectivamente, como los digo, o sea, está excelente su concepto de este caso de la vida real, ¿no? Para todos aquellos que crean que Bendis nada más es Marvel, pues aquí en México se ha editado únicamente, me parece, que lo que es la miniserie de Sammy Twitch, los primeros 8 números, lo cancelaron. Es hecha por Bendis, también muy lenta, pero muy buena. Pero muy buena, o sea, ya cuando lo lees, es lo que te digo, a mí me encanta leer a Brian Michael Bendis con su obra completa. Si te lo vas chutando poco a poco y así, llega a fastidiarte, llega a cansar, a decir, oye, güey. Sí, vamos. Sale. Yo creo que todo nos está pasando con todas las personas que estamos leyendo el Secret Invasion. No, todo nos está pasando así de, no mames, ya que pase algo. Ponía vos un post que decía, ¿qué va a pasar en el 7 de Secret Invasion, no? Después de que se queda que se van a masacrar. Yo creo que no pasa nada. Yo creo que no va a pasar nada. Tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando llega Thor, cae el rayo de Thor, se ve el escudo de Capitán América, eso se ve en el número 5. Y no salen hasta el número 7. En el 6 no se vieron. Entonces, posiblemente, en el 7 no se va a ver ni nada. Nada, y el evento será en el número 8. Yo creo que lo que van a hacer en el 7 es cerrar muchas cosas que se han estado viendo en los times. Creo que las historias van a estar cerrándose y va a ser lo que va a aparecer todo en este número. Pues habrá que ver cómo se va desenvolviendo. Yo realmente ya me desilusioné del Final Crisis, la verdad. Hijo, Grant Morrison, qué buen escritor es, pero qué fumado de repente está. De Batman Rip, qué buena historia. La verdad, al principio Batman Rip decías, órale, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va? No te daba ni pies ni cabeza. Pero los últimos números te está cerrando excelentemente. Y yo te voy a decir que estoy en contra de Batman Rip, el dibujante. Hijo, Tony Daniel no se me hacía como para cerrar la historia definitiva de Batman. pues es que él no va a cerrar la historia definitiva de Batman. ¿Se la va a echar quién? ¿Andy Kubert? Exactamente. Con yo Neil creo Gaiman. Que sí van para allá. Sí, o sea, se supone que es como que el preámbulo del fin de Batman y que se le eche un dibujante como Tony Daniel con un batimóvil de lo más asqueroso que he visto en mi vida. Sí, no, realmente, o sea, sí es entonces, bastante feíto. Por cierto, su Joker es de lo más feo también. Su Joker está muy extremo y te voy a decir por qué. Y es una parte de la recomendación que tengo William. También de aquí. Esta semana en Bit, como siempre, restringiéndonos al 100%, nomás saca un solo cómic y saca un número 5 de para Batman. Para los que piensan que no tiene crisis Bit, ¿eh? Exactamente, para aquellos que piensan que es un rumor. Que es un rumor, pues yo les digo y les digo la verdad. Batman continúa con la numeración que se quedó en Grotesco. Me imagino que van a seguir los números a partir de aquí. Sacan un número llamado, escrito con Grant Morrison y con obras, no sé si sea arte, no sé si lo podríamos denominar arte, de John Van Fleet. Les voy a decir por qué. El escrito de Grant Morrison, este cómic se llama El payaso a la medianoche. No les voy a spoilear por qué es el payaso a la medianoche, pero es el regreso de un Joker más oscuro, más agresivo, totalmente, no sé si influenciado en nuestra era moderna, que es un Joker como el que vimos en la película. Más inteligente, ¿no? O sea, ya no tan... Sí, ya no... Ya no tan mato. Yo creo que psicótico sí. Sí, psicótico sí, pero psicótico. Con inteligencia, como el de la película. Exactamente, o sea, sí, no soy un loco cualquiera. Ajá, sí, no nada más voy y te disparo porque exacto, te disparo. Exacto, no. Aquí se deja ver que es una persona totalmente enferma, pero totalmente... con una mente criminal. O sea, está enfermo consciente. O sea, exactamente. Él está consciente de que está bien dañado y él está así a gusto. Y le encanta hacerlo. Y su teoría del caos llevada al extremo está brutal. O sea, el demostrar que un mal día lo puede tener cualquier persona. Sí, lo que es en la historia de Broma Mortal. Exactamente. Aquí les voy a decir una cosa. A todos aquellos que les dé hueva leer, no lo compren. Este cómic trae 0 dibujitos y un, como tales. Y un buen de texto. Hace cuenta que están leyendo un libro y con pequeñas ilustraciones. ¿Qué les puedo decir? El número de ilustraciones saben de venir 20 en total o un poquito más, 30. Y hablamos son excelentes las ilustraciones porque son hechas totalmente a computación, en computadora. Por eso es que dudo mucho que... considerar que sea un arte de John Van Fleet. Bueno, pero se puede mezclar, o sea, por ejemplo, se llega a dar la mezcla de algunos programas, tú dibujas a mano, escaneas y lo mandas a Illustrator, y Illustrator lo vas mandando a otros programas, o lo mandas a Maya, o lo que quieras. Yo creo que va por aquí ese tipo de ilustración. La historia es muy buena, es, como les digo, un regreso, si más mal algunos han seguido la línea de Batman, el Joker, un Batman le dispara al Joker en la cabeza, lo deja en coma y pues este es el regreso después de que queda totalmente dañado, de que según no puede hablar y todo eso. Es un regreso triunfal del Joker y, como les dije, no es totalmente irreverente y es, creo que, el enemigo perfecto para Batman. Además de ser el enemigo definitivo, o sea, no tiene otro, o sea, se complementa. Yo creo que sí, exactamente, son el uno para el otro, los dos están psicóticos y están mal. Nada más que, como dicen, Batman pudo haber llegado a ser un Joker después de lo que le pasó, solo que lo enfocó en otro lo enfocó punto. Diferente, porque el Joker también, recordemos, que se crea a través de algo malo que a él le pasa. O sea, de un mal día. Exacto, como dicen, un mal día lo tiene cualquiera, el cómo termines ese día es decisión tuya. Ahorita el buen Naruto nos dice que nos apoya, que le gusta el programa. Pues que bueno, Naruto, esto es para toda la gente que nos escucha. La verdad, las opiniones siempre son bienvenidas, ya sean de crítica positiva o negativa, ya sean mentadas o flores, pues venga, todo es bienvenido. Eso te hace crecer como, pues no sé qué chingados seamos, pero nos hace crecer como locutores o linteto, como remeros que somos, ¿no? Sí, o sea, recuerden que pues, que este esfuerzo que se hace aquí pues, se hace gracias a ustedes, o sea, principalmente ustedes que nos apoyan y que nos escuchan y que pues, nos dicen, oye, güey, pues, manda saludos a mi abuelita o manda saludos a lo que sea. No, la misma gente que lee los posts, ¿no? O sea, son la misma gente que nos leen los posts, que nos hace el favor de comentar dentro de los posts. Que hasta está en contra de nosotros. De decirnos, oye, güey, no manches, no estoy de acuerdo en esto, por esto, por esto. O sea, y eso se llama retroalimentación, señores. O sea, y para eso estamos aquí. O sea, nosotros no somos eminencias en nada. O sea, que hayamos leído algo o lo que sea, pues no nos hace ser más o mejores que ustedes, digo. Simplemente somos personas que pues, que leemos un poquito más o que traemos un poquito más de carrera en esto y que realmente pues estamos para eso, ¿no? Para servirles. Pues ya producción nos está mandando a música. Como aquí, como es una estación de radio y lo que más debemos de hacer es promocionar música, nos vamos a una cancioncita. Sí, antes de que nos regañe, pues ya nos están regañando. Bueno, un saludo al buen Yadir y a Rosiux, que nos están jarreando, pero bueno. Que nos están produciendo el día de hoy. Bueno, les dejo esta canción, es de un grupo argentino que se llama Ella Mató a un Policía Motorizado. La canción se llama Chica Rutera, ya la hemos escuchado varias veces aquí. Pero se vale otra vez. Pero se vale otra vez porque la verdad me gusta. Y si no se jode. Y como dice, y si no, se amuela.